estado tal que no le interesa la naturaleza humana. Y esto es evidente en el trato que algunos países le dan a la cuestión sanitaria. Tiene una evidencia palmaria que nadie podría negar. Y yo creo que, claro, desde el punto de vista ideológico, la solución es el socialismo, para lo cual también hay grandes dificultades. Entre ellas, la situación general que se vive en los países donde los partidos políticos han desaparecido. Entonces, la desaparición de los partidos, la crisis moral del sistema capitalista, la crisis institucional, porque ni los parlamentos funcionan como parlamento, los poderes ejecutivos funcionan como poderes ejecutivos, no hay en realidad sistema de frenos y contrapesos entre los poderes del gobierno, y es toda una crisis generalizada, de la que no es fácil salir. Sin embargo, se ha perfilado que aquellos estados más vertebrados, más organizados y que apuestan al trabajo y a la inversión pueden llegar a quedar mejor parados, ¿no? Los que han apostado a la renta y a las finanzas tienen serias dificultades para salir adelante en este trabajo. No, por supuesto, es que ese es el camino. Y marcharemos a formas nuevas, y nada va a volver a ser igual. Nada va a volver a ser igual. Ahora, ¿cómo va a ser? Ese es el tema. ¿O cómo vamos a ser capaces de construirlo? La necesidad evidente que hay es palmaria, la evidencia es palmaria en estos días de la necesidad de un poder estatal fuerte. Esto es una realidad que solamente los tontos lo pueden negar. Ahora, ¿cómo se construye ese estado poderoso? Y hay que tener presente la crisis de los partidos, problema fundamental en la reconstrucción. A esto hay que darle significación, darle importancia, colocarlo en primer lugar. Cuente los primeros lugares. El gobierno está recibiendo un apoyo fuerte por su actitud sanitaria. ¿Debería tomar medidas más importantes sobre los grandes vencedores del proceso de concentración para garantizar los recursos necesarios? ¿Está un poco timorato a la hora de meter mano en el bolsillo de las grandes fortunas, Víctor? Pero en muchas cosas se necesitaría otro ritmo. Por ejemplo, es evidente el latrocinio de que ha sido preso este país durante 4 años, durante el gobierno kirchnerista. ¿Se lo va a dejar pasar? Durante el gobierno de Macri. Sí, claro. Sí, está publicada ya la lista de los principales fugadores de dinero. Durante el gobierno de Macri, ¿se lo va a dejar pasar? ¿No se va a hacer un cuestionamiento sobre la legalidad y legitimidad de la deuda? ¿Solamente se va a negociar? A mí me parece que son cosas muy graves. ¿Se va a atacar el poder económico construido sobre la base del robo, del latrocinio, de la fuga de dinero? Bueno, para eso se necesita poder. Hay que construir el poder. Claro, el tema es cuál es el punto de apoyo, ¿no? Bueno, por eso yo reúno todos los elementos, que la inexistencia de partidos, de fortalecimiento de la vida institucional, crisis moral, todo eso nos juega negativamente. y se marcha alegremente sobre esto. Hay una crisis inclusive de representatividad política. ¿Quién representa a quién? Sí, porque tengo la sensación que pese a las dificultades, Alberto y Cristina mantienen un nivel de respaldo realmente importante. Pero ¿no? Por supuesto. Hay eso, representatividad. No, eso está descontado. Eso está descontado, las mejores reservas están allí. ¿Qué nos estaría pasando hoy? ¿Qué nos estaría pasando hoy si estuviéramos gobernados por la banda de los Macri? Cosa que deberíamos pensar y que una parte de los argentinos no piensa. Ese 40% de votos que el macrismo obtuvo y que para ello no creo que los tenga, pero que parece y algunos los tienen que tiene. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El 40% de una concepción inmoral de la vida política y social argentina. Es terrible. Yo lo escucho al señor Pichetto y le escucho a Patricia Bullrich, a la que conozco bien, y ella sabe que yo la conozco bien, y te produce horror. Sin duda. Con ese marco, Víctor, y conociendo los medios, como periodista, ¿cuál es tu valoración de la acción que están desarrollando los medios concentrados en este momento? Un horror. Es un horror. Ahí también hay que poner el ojo. ¿Qué se va a hacer? Sobre la supuesta libertad de prensa, ¿se va a dejar que estas máquinas de corrupción y de mentira sigan marchando alegremente? Yo hay cosas que no me las explico. No hay ni un solo acto del gobierno. Vamos a revisarle los libros a esto. Vamos a hacerles una inspección. Nada. Nada. Funciona alegremente. Para sacarle a un pequeño grupo de ladrones un 1% de su patrimonio mal habido, ya han transcurrido 4 meses. Y en situaciones de catástrofe el país. ¿Qué más se va a esperar? ¿De dónde va a salir el dinero para poder afrontar la crisis que vivimos y que viviremos? Ahora, si empezamos a hacer un purismo absurdo, bueno, estamos listos. El origen de la propiedad es el robo, y así ha seguido siendo desde sus orígenes hasta hoy. Y no hay nadie que me lo niegue o me pueda probar lo contrario, sí, decime. Finalmente, le mandamos, ¿te parece?, un saludo a Armando Vidal, que está escuchando. Con todo gusto. Nos queda un minutito para que le cuentes a la gente que escucha en qué consiste la mesa de los jueves y cuánto hace que se desarrolla. La mesa de los jueves tiene 60 años. Y vos sos el jefe ahí. No, yo soy uno más. Ha tenido grandes jefes en la mesa, como Ariel Delgado, Rogelio García Lupo y otros. Y es una reunión de periodistas, de artistas, de intelectuales, de escritores, poetas, que nos reunimos los jueves para discutir lo que pasa en la República Argentina. Y para pararnos han tenido que inventar un virus. Única forma de pararnos. Pero lo vamos a derrotar. Te mando un fuerte abrazo desde Radio Gráfica, Víctor. Muchas gracias. No, gracias a vos. Y no sé si he aparecido como muy negativo, pero quiero llamar la atención sobre la verdad profunda de la problemática en la cual vivimos. Que me parece que no sé. Ha coincidido con el diagnóstico que esta semana aquí en el programa han dado varios periodistas de origen peronista. Ha coincidido bastante con las preocupaciones, te puedo asegurar eso. Bueno, gracias por llamarme. Un abrazo. Te mando un abrazo y a los compañeros de allí también. Dale. El cielo brillante balón, toda la gente y todo el mundo ve una revancha redonda en su pie. Todo el país con él corriendo va. Caen las tropas de su majestad y cae el norte de la Italia rica. El papá dando vuelta no se explica, muerde la lengua de su agua, verás. Arrancamos hablando de Laudato Si, hablando del Papa Francisco, 5 años de la encíclica, y además de los rasgos marcados, el trazo general, hablamos de economía, mencionamos el tema ambiental, hay algunos elementos que se traslucen aún en sus discursos más intensos de introspección, ¿no? De confianza y al mismo tiempo de persistencia. En varios pasajes hay sugerencias desplegadas en derredor de dejar de lado a los grandes medios de comunicación, pensar con cabeza propia y entender lo que sucede. Y al mismo tiempo la trascendencia de aquellas personas que cumplen un rol en su sociedad, en su comunidad, desde representantes gremiales, sociales, organizadores y, por supuesto, integrantes de la Iglesia. Y el andar de cada uno de ellos, aun cuando parezca pequeño, tiene importancia sobre el conjunto. Y esos son algunos de los trazos que vale recordar de la Laudato Si. Y aquellos que no lo han leído, zambúllanse. Como les decía al comienzo, es otra fase, otra parte de nuestro pensamiento nacional. Arriba la cortina maradoniana. Cuando se caigan a pedazos las paredes de esta gran ciudad, cuando no queden en el aire más ceniza. Nos pregunta Faustino Velasco, ¿qué edad tiene el entrevistado? Años que no lo veo, lo conocí en épocas de Cafiero. Bueno, eso es lo que no se pregunta, querido Faustino. Un histórico del gremio. Ha estado Nehuen Guzmerotti en los controles, ha estado Omar Zanarini en la producción. Sí, le mando un abrazo muy, muy fuerte a Armando Vidal y a Emiliano. Recomiendo mañana escuchar De Acá Para Allá. También antes Fea, Sucias y Malas, Tejiendo Redes. Luego, por la tarde, En Qué Nos Parecemos, con posterioridad, Banderas en Mi Corazón, que tiene nombre de tema de Silvio Rodríguez y uno no sabe por qué. Y toda la programación de Radio Gráfica. Lo saluda Gabriel Fernández. Esta ha sido una semana de debate a fondo, ¿no? Nos quedan todavía resonando algunas voces críticas, preocupadas, otras con distinto tenor, de respaldo, desde Martín García hasta Néstor Gorojovsky, entre tantos otros, Martín Piqué, ahora Víctor García Costa. Se va armando una idea de comprensión. Es el objetivo nuestro, es ayudar a pensar con fundamentos, ¿no? Con datos certeros que se vayan desplegando. Y muchos más que han pasado por el aire de la señal esta semana. Ni hablar todos los tiempos. Nos reencontramos el día lunes a partir de las 6 de la tarde. Todo el día, desde temprano, La Gráfica. Los saluda Gabriel Fernández. Para el sol, bronceador. Para los mosquitos, repelente. Para escuchar,